Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva aquí en Ágora Sol Radio, todos los lunes brindándoles lo mejor de esta música centenaria a lo largo de las décadas en todos sus estilos, todas las vertientes posibles. Es lo que hacemos, explorar las gemas del jazz grabada, muchas de ellas del jazz clásico, como por ejemplo con lo que vamos a comenzar ahora. Vamos a escuchar a Gene Ammons, saxo tenor, con una actuación que en los comienzos estaba más relacionada a alguna vertiente del jazz más propia del swing, ¿no? Woody Herman y su famosa big band con los Four Brothers, que eran los tres tenores y un barítono, una sección bastante particular de saxos, famosa en su momento, especialmente con el tema Four Brothers, justamente puesto el nombre del tema por estos cuatro, y Gene Ammons era uno de los Four Brothers. Luego también tocó con otros, Billy Eckstine, esto ya lo ubica más en una etapa cercana al swing, un swing con algunos toques del naciente bebop, y luego Gene Ammons se dedicó más a vertientes cercanas al rhythm and blues con jazz, jazz con rhythm and blues, y vamos a escuchar ahora un momento interesante de su carrera. Estamos hablando de los 50s, ¿sí? De 1950 específicamente, donde hizo una alianza con Sonny Stitt, que por entonces también tocaba el tenor, bueno, tocaba alto y tenor, pero en ese momento era más un tenorman, y entonces hacían estas giras donde escenificaban las batallas, las llamaban así, batallas del tenor, y entonces es lo que vamos a escuchar ahora en este track en estudio, ¿sí? Esto es, como dijimos, una grabación del año 1950, más específicamente 28 de octubre de 1950, estamos prontos a cumplir el aniversario de esto. Sonny Stitt entonces toca el saxo tenor junto a Gene Ammons, y los otros son Junior Mans al piano, Gene Wright al contrabajo y Wesley Landers a la batería. Junior Mans con actuación verdaderamente jazzística, y esto sí es un jazz, pero como dijimos, con el toque rhythm and blues. Batalla de tenores entre Sonny Stitt y el titular Gene Ammons. El tema es Stringing the Jug, una composición de Gene Ammons en Tiempo de Jazz. Thank you. Amons, saxo tenor, su tema Singing the Jug, eso fue Gene Amons haciendo su brand bastante particular de jazz con rhythm and blues, con una onda muy para, ¿cómo se llama el jukebox en español? La radiola, donde se ponen los discos, ¿sí? Donde ponen los discos en los bares, sí. Bueno, en los discos en los bares esta música estaba, sí, porque tenía el toque popular, nadie va a decir que no. Muy rítmico y good time music, jazz con rhythm and blues, Gene Amons en 1950, aquí en Tiempo de Jazz. Atravesamos los tiempos del jazz y entonces vamos ahora a 1961. La ocasión es el debut de John Coltrane en el sello Impulse. Impulse fue un sello creado en el año 60-61, estamos ahí en los comienzos de Impulse, con la intención manifiesta de darle voz a lo que por entonces era la new thing, la nueva cosa, la nueva música. Estamos hablando de los 60, dijimos. Entonces, estamos hablando de la revolución en el jazz post-Ornette Coleman, ¿no? El free ya está instalado y tiene muchas vertientes, muchos practicantes de muchos palos distintos. Y bueno, nada, John Coltrane venía de otro lugar, de un lugar más así de jazz de verdad, jazz modal, lo que hasta entonces era el jazz de verdad, ¿no? Los cambios y la cosa modal, hasta ahí estaba bien. Pero luego él se vio inmerso, mejor dicho, se sumergió él mismo, ¿sí? Voluntariamente en la escena de la cosa nueva. Y entonces aquí lo tenemos a John Coltrane en su debut para el sello Impulse, dijimos 1961, junio 7 de 1961. Vamos a escuchar una composición de John que se llama África, ese es el nombre del tema. Y para la ocasión, así por hacer algo espectacular en el sello nuevo, John Coltrane decidió reunir un grupo grande. Entonces, aquí lo que tenemos es una especie de big band. Digo especie porque van a ver la instrumentación extraña de este grupo. Nada, juntó a toda esta gente y para los arreglos tenemos a Eric Dolphy, que figura en los créditos correctamente como uno de los arregladores. También toca su saxo alto cuando corresponde, pero hay el otro arreglador que nadie lo dice, pero sí estuvo, porque nosotros sabemos, es el mismísimo McCoy Tyner. Entre los dos armaron la estrategia para que tocara este enorme grupo, que lo que tiene de raro es que prácticamente hay pocos de los vientos clásicos, solo dos cañas, ¿sí? Dos saxos, Pat Patrick al saxo barítono y Eric Dolphy al saxo alto, clarinete bajo cuando corresponde, en este tema toca saxo alto. Luego tenemos una trompeta, Booker Little, compañero de andanzas de Eric Dolphy, un trombón, Britt Woodman, pero luego hay cuatro trompas, incluyendo a Julius Watkins, famoso trompa en los estudios de los Estados Unidos, en Nueva York en particular, y Carl Bowman en el euphonium, el eufonio o el bombardino, como se conoce también. También está la tuba de Bill Barber, o sea, unas texturas muy raras vamos a escuchar, y por supuesto el resto del grupo de Coltrane, con McCoy Tyner al piano, con dos contrabajos, Ray Wortman y Art Davis, dos contrabajos, y Elvin Jones a la batería, con uno solo es suficiente, Elvin Jones lo ocupa todo. Coltrane toca el tenor en este track, y entonces aquí vamos con su composición, África, el debut de John Coltrane en el sello Impulse en 1961 con Big Band, John Coltrane en tiempo de jazz. Thank you. John Coltrane, al comando de una big band muy extraña y con una sonoridad muy particular, para hacer su tema África, composición de 1961, para la cual Coltrane realmente se esmeró, sí, hizo una investigación de discos de reales músicos africanos tocando, y entonces de ahí obtuvo la inspiración para hacer las distintas partes de esta música, que fueron arregladas en conjunto por Eric Dolphy y McCoy Tyner. Aquí hay que hacer una aclaración: McCoy Tyner sí figura en los créditos, es al revés, el que no figura en los créditos originales es Eric Dolphy. McCoy Tyner sí figura en los créditos, aunque lamentablemente aparece como McCoy Turner. Obviamente alguien no entendió un manuscrito de alguna otra persona, y nada, esto pasó en la primera edición de John Coltrane en el sello Impulse. Coltrane con Eric Dolphy, con McCoy Tyner al piano también, con Elvin Jones, que también tuvo su solo, y con un montón de músicos, algunos sesionistas y otros más dedicados pasional y románticamente a la causa. Y aquí tenemos a John Coltrane, en realidad en los comienzos, sí, de, estamos hablando del 61, en los comienzos de la última fase, o bueno, la penúltima fase de su carrera. John Coltrane en Tiempo de Jazz. Esto es Agora Sol Radio y esto es Tiempo de Jazz. Escuchamos jazz de todas las décadas y nos vamos de 1961 a 1992. Abril, New York City, el estudio es The Power Station y aquí tenemos a los siguientes: Paul Motian al comando de su grupo, la Electric Bebop Band, junto con unos que por entonces, estamos hablando del 92, ¿sí? Ya van a ser casi 25 años de esta música y acá hay gente que todavía sigue lográndolo. Joshua Redman al saxo tenor, Brad Shepik, guitarra eléctrica, que dentro de los círculos del jazz tiene más o menos renombre, pero el que sí tiene mucho más renombre es Kurt Rosenwinkel, aquí hace 25 años tocando también la otra guitarra eléctrica. El grupo se completa con Stomu Takeishi, que volveremos a escuchar en este programa más adelante, esto fue una casualidad, ¿sí? Stomu Takeishi, que toca el bajo eléctrico fretless, ¿sí? Sin trastes. Entonces, ¿cuál es el punto? Paul Motian a la batería, ¿sí? Desde ya. ¿Cuál es el punto de este grupo? Hacen el repertorio bebop, composiciones de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie, ¿sí? Cosas muy famosas de los años 40, pero como dice el título, en esta versión eléctrica, ¿sí? Salvo el saxo tenor y la batería, todo lo demás está electrificado, lo cual genera una sonoridad particular, ¿sí? Aunque sea solo por la bromita de escuchar los temas tocados casi como el bebop de la época, sí, en los 40, pero en versión eléctrica. Pero la verdad es que no, porque Joshua Redman era joven por entonces y entonces explora otras vías y los guitarras no es solo que ponen su textura eléctrica, sino que también tienen ideas muy de 1992. Paul Motian entonces aquí siguiendo el camino de los grandes, porque conserva la tradición pero mira hacia el futuro, o hacia el presente en todo caso, de una manera muy particular y original. Paul Motian y su Electric Bebop Band. Lo que vamos a escuchar es Scrapple from the Apple, una de las composiciones famosas de Charlie Parker, Scrapple from the Apple, por Paul Motian en Tiempo de Jazz. Thank you. Paul Motian Electric Bebop Band en 1992, en la composición de Charlie Parker, Scrapple from the Apple, la segunda versión. Sí, este es un disco muy particular que tiene dos versiones y además continuadas, sí, del mismo tema. Y nada, nos gustó más esta versión número 2 del Scrapple from the Apple, de este disco que se llama como la banda, Paul Motian and the Electric Bebop Band. Paul Motian, batería; Joshua Redman, saxo tenor; guitarras eléctricas, Brad Shepak, o Shepik, como le dicen ahora, y Kurt Rosenwinkel, y Tomu Takeishi, internacional la banda, en el bajo eléctrico fretless. Bebop en los noventas y eléctrico aquí en Tiempo de Jazz. Y nada, vamos a hacer otro de nuestros conocidos saltos en el tiempo y nos vamos a 1970, que es cuando el Art Ensemble of Chicago, que en ese momento estaba en París, grabó la música que estamos a punto de escuchar. Art Ensemble of Chicago, nacido del AACM, bastante mencionado en este programa, el grupo para el avance, el desarrollo creativo, la Asociación para el Desarrollo Creativo de Músicos, con base en Chicago, cumplieron el año pasado 50 años y siguen trabajando duro por por hacer música nueva, distinta, de vanguardia, y por lograr trabajo para su gente y por enseñar a otros sus postulados. Art Ensemble of Chicago es una de las bandas más famosas que salió de ahí. Bueno, hay otros también, solistas espectaculares y famosísimos con mérito, realmente con prestigio ganado de verdad, como, no sé, George Lewis o Anthony Braxton o Henry Threadgill, son muchos realmente, Mujer Richard Abrams, que lo pasamos aquí. De la AACM salió mucha gente de acción, y Art Ensemble of Chicago en conjunto, y ellos también por separado, son grandes exponentes de la música libre. Vamos a escuchar la formación clásica del Art Ensemble. Roscoe Mitchell y Joseph Jarman van a tocar saxos y también percusiones, todos tocan percusión, ese es uno de los puntos de la banda. Lester Bowie va a tocar la trompeta. Malachi Favors Magustut va a tocar el bajo. Es difícil determinar si es el bajo eléctrico o el acústico. Suena contundente y desafina como un acústico, pero tiene la contundencia del eléctrico. No sé, pero toca el bajo, sí, eso es seguro. Famudu Don Moye toca la batería. Y aquí, de invitada especial, la por entonces esposa de Lester Bowie, Fontaine La Bass, que tenía su propia carrera en vocal, sí. El resto del disco toca piano, pero aquí solamente la vamos a escuchar al vocal. Esto está grabado, está grabado en Boulogne, claro, es en Boulogne, es, igual es en Francia, sí, es en los estudios Pate Marconi, sí, Boulogne, julio 22, 1970, así dijimos, y lo que vamos a escuchar es la banda de sonido. Esto es parte, es el tema que abre este disco, que es una banda de sonido de una película dirigida por Moisés Mizrahi en los 70, en el 70, que es Le Stance à Sophie, ese es el nombre de la película, y lo que vamos a escuchar es el theme de Yo-Yo, ese es el nombre del tema, probablemente uno de los personajes de la película. Art Ensemble of Chicago, música para una película, y lo que vamos a escuchar ahora, esto es lo más importante de la música, es una cruza de free jazz con el funk más al estilo de James Brown, pero bueno, nada, esto es muy Art Ensemble. Art Ensemble of Chicago, theme de Yo-Yo en Tiempo de Jazz.

Your fanny's like two sperm wells floating down the sand, yeah. Your voice is like a long fork that's music to your brain. Art Ensemble of Chicago, grabado en Francia en 1970 para la banda de sonido de la película Les Tans à Sophie. Lo que escuchamos es Theme of Yo-Yo, ese es el tema que escuchamos con el Art Ensemble of Chicago en su formación clásica, junto a Fontella Bass al vocal, ¿sí? Esta cruza entre James Brown, free jazz y una sensibilidad, bueno, algunos podrían decir también rhythm and blues, ¿no? Además de funk, pero en todo caso lo que muestra es la postura del Art Ensemble of Chicago y por lo que estaba, que era reunir todo el negror, toda la música black en una sola entidad, que eran ellos mismos, ¿sí? Y lo siguen siendo, bueno, hace unos años que no graban, pero sufrieron pérdidas irreparables de personal, pero nada, han sido reemplazados los que se fueron y la banda continúa más o menos, por lo menos, en activo. Esto es Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio y estamos escuchando todo el jazz posible y de todos los tiempos. Kenny Drew Trio es lo próximo y esto es especial porque nunca pusimos a Kenny Drew, sí, tratamos de no repetir lo más posible, hay algunos que se lo merecen y lo hacemos, pero Kenny Drew nunca pisó este programa y aquí lo tenemos en su trío. Bueno, un trío en estudio, sí, por cierto, pero es el trío y así figura en la portada. Paul Chambers toca el contrabajo y Philly Joe la batería. De lujo la sección rítmica y Kenny Drew al piano, ¿sí? En esta grabación donde tiene aquí, es de 56, aquí tiene 28 años Kenny Drew y ya es un máster del bebop, máster del hard bop, habría que decir en estas grabaciones también, y también un interesante compositor, especialmente por eso ponemos este tema, porque es el que más nos gustó de este disco, que se llama así, The Kenny Drew Trio, que es Blues for Nika. Nika es panónica de Königsbarter, que era la baronesa, la patrona del jazz, la baronesa de Königsbarter. En su piso albergó a varios músicos de jazz, Monk, Charlie Parker incluso se le murió así en su piso, y nada, una mujer que dejó atrás su vida de Rothschild y se pasó a la vida bohemia en Nueva York junto con los del jazz. Creemos que hizo bien, sí, ella también. Entonces el tema este está dedicado a ella, Blues for Nika, uno de los tantos temas dedicados a esta gran mujer, y este es entonces el Kenny Drew Trio, su composición, Blues for Nika, Kenny Drew al piano. Esto es vamos a decir hard bop, sí, y en todo caso es un blues en tiempo de jazz. Thank you. Kenny Drew Trio, Kenny Drew al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería, lujo en 1956 y también no solo en la tocada, sino en la composición, el lindo Blues for Nika, la composición del propio Kenny Drew, 1956, aquí en Tiempo de Jazz. Y pasan los años y nos pasamos del 56 al 65 para escuchar un poco de Wayne Shorter. Wayne Shorter, una de las carreras muy raras y muy interesantes en el jazz, comenzando así en un molde de hard bop, post-Coltrane, no, coltraneano, mientras Coltrane vivía, de hecho eran amigos y Coltrane era algo así como su mentor. Wayne Shorter, entonces, tenorista durante muchísimos años y luego también compositor, director musical de Art Blakey y sus Jazz Messengers. Luego pasó una de las momentos más famosos de su carrera, como pasó a tenor y compositor también de muchas de las composiciones, de los temas que hacía el quinteto de Miles Davis, el segundo gran quinteto de los años 60. Después viene el viraje al jazz rock, muy discutido por algunos, pero creemos aquí que interesante y con una nueva aproximación a la música en general y al saxo, en este caso soprano en particular, porque Shorter toca los dos hasta el día de hoy, pero luego tuvo una personalidad muy marcada al soprano. Y nada, sigue en activo Wayne Shorter y tiene 83 años y tiene su cuarteto con John Patitucci, con Brian Blade, con Danilo Pérez, y es de super acción y el viejo está ahí en la primera línea todavía componiendo, tocando y nada. Y aquí vamos a escuchar una música de hace 50 años que es Wayne Shorter haciendo una composición. Esto es parte de un disco que es The All Seeing Eye, el ojo que todo lo ve, se está refiriendo así a una especie de dios. Y entonces la música, bueno, viene así un poco de esa guisa, ¿no? Hay temas como Génesis, como Frente al Abismo, como Mefistófeles, ¿no? Entonces así tiene, hay un toque bíblico, religioso, místico. Y lo que vamos a escuchar ahora es Caos, ¿sí? Que es, se llama así el tema, Caos, y en inglés también se escucha, se dice Caos, con CH, pero Caos. Y nada, el tema va a sonar a lo que suena, pero es una composición muy interesante, muy angular del Wayne, donde trata de representar lo del título, ¿sí? Acompañado por los siguientes: Freddie Hubbard a la trompeta, Gretchen Moncourt III al trombón, James Spalding toca el saxo alto, Wayne Shorter por supuesto toca el tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo, ambos compañeros suyos en el grupo de Miles Davis en la época, y Joe Chambers a la batería. No relation, no es familia de Paul Chambers que escuchamos en el tema anterior, ¿sí? Son dos personas de familias distintas. Este es el grupo Wayne Shorter, entonces, explorando el jazz más casi experimental y con un toque free, 1965 al fin y al cabo, ¿sí? Wayne Shorter con nosotros en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Wayne Shorter, su composición Chaos en 1965, acompañado por los grandes James Spalding al saxo alto, por Gretchen McCurr, tercero, al trombón, por Freddie Hubbard a la trompeta, por Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Joe Chambers a la batería. Una sesión de lujo, una sesión y una sección de músicos de lujo para esta música exploratoria de Wayne Shorter, 1965. Esto es Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, escuchando jazz de todos los tiempos y de todos los palos. Y después de este ataque Free, bueno, Free no, en realidad era había una composición, sin ninguna duda, sí, lo que pasa es que la aproximación era así, un poco fuerte, así, al borde del Free. Vamos a pasar a otro tipo de jazz, un jazz de Buddy Tate. Claro, Buddy Tate, con solo decir que tocó 11 años en la Big Band de Count Basie, ya ahí nos hacemos una idea de cuál es la onda. Buddy Tate, estrella, bueno, en realidad no tan estrella, famoso entre los conocedores del jazz, ¿sí? Del jazz de los 40s y de los 50s, con su tono cremoso al saxo tenor. Nada, gran exponente del swing, pero muy imaginativo, por cierto. Lo que vamos a escuchar ahora es una toma de su disco Swinging Like Tate, ese es el nombre del disco, y él es Buddy Tate, aquí hay una broma con su nombre. Swinging Like Tate es el nombre del disco, y lo que estamos a punto de escuchar es un track que lleva por nombre, es una composición del propio Buddy Tate, ¿sí? La composición es de Dickie Wells, ¿sí? Dickie Wells, trombonista, es el compositor de Walk That Walk, ese es el nombre del tema. Y la banda que vamos a escuchar es Buddy Tate al saxo tenor, Pat Jenkins a la trompeta, Eric Robinson al trombón, Ben Richardson al clarinete en este tema, y un solo muy lindo de clarinete, Skip Hall al piano, Everett Birthdale a la guitarra, Joe Benjamin al bajo y Herbie Lovell a la batería. El vocal a cargo de la banda, cuando aparezcan las voces, son los mismos cuatro de Los Vientos. Nueva York, febrero 26, 1958 es la fecha. Esto es el swing, como era un poco en los 40s y en los 50s, bueno, en los 40s, mejor dicho, sí, en los 30s y en los 40s, pero en versión 58, con un sonido muy lindo. Buddy Tate, entonces, al saxo tenor, la composición, entonces, de Dickie Wells, el trombonista. Walk That Walk es el nombre del tema, y esto es Tiempo de Jazz. Thank you. Buddy Tate al saxo tenor, dirigiendo su grupo en esta grabación de 1958, la composición Walk That Walk, ese es el nombre del tema, y bueno, fue un blues, sí, un blues como en 1958, esto es un swing blues, esto es tiempo de jazz con Buddy Tate, 58, rememorando glorias de los 30s y de los 40s. Gran Buddy Tate, vamos a escuchar más música de Buddy Tate porque nos gusta mucho y tiene otros palos también, además de este. Esto es tiempo de jazz, escuchando jazz de todas las épocas, y ahora nos vamos a 1997. A ver, diciembre 97 es la grabación, 30 de diciembre, o sea que ya se acababa el año, y obviamente no pudo ser editado antes de 1998, esta música que corresponde a Eric Friedlander, un chelista interesante de la ciudad de Nueva York, que habitualmente colabora con artistas más cercanos a la vanguard neoyorquino, al downtown neoyorquino, como se lo conoce. Hablamos de gentes que desde los 80s vienen haciendo exploración musical extrema en algunos casos, como John Zorn en particular, sí, John Zorn y todo el universo que evoca la sola mención de su nombre. Eric Friedlander participa de eso, pero obviamente estando en Nueva York y para tocar en el círculo Zorn, tiene que tener conocimiento de muchos palos musicales, y uno de ellos es el jazz. Y aquí vamos a escuchar entonces a Eric Friedlander haciendo algo bastante cercano al jazz. Yo pienso que sí, que es como el jazz. En 1997, publicado 1998. Esto es un cuarteto con el Friedlander al cello, ¿sí? Con Andy Laster al saxo alto, también uno de los habituales de esta escena experimental neoyorquina, y dos hermanos en bajo y percusión. Al bajo lo escuchamos antes con Paul Motian, Tsutomu Takeishi, ¿sí? El bajo eléctrico de cinco cuerdas, vemos aquí en esta foto, sin trastes. Y a la percusión, su hermano, Satoshi Takeishi, ¿sí? Percusión, nada, toca la percusión, no sé si es una percusión japonesa, acá hay un tambor enorme, pero sí, podría ser una percusión japonesa, pero no suena a japonés. Esto es una especie de jazz fusión de cámara con el elemento eléctrico del bajo eléctrico, sí que realmente es importante, pero nada, aquí vamos a escuchar la sensibilidad de estos músicos en un tema también muy delicado, que es To the Sweet. To the Sweet es de repente, ¿sí? En francés. To the Sweet es una composición que está en un disco de Miles Davis, ¿sí? To the Sweet está en Feel de Kilimanjaro, un gran disco del cual seguramente escuchamos aquí algún track y volveremos a poner algún otro. Estamos hablando de Miles Davis en el 68. To the Sweet, creo que es una composición de Herbie Hancock. Acá se nos escapa esto. Luego lo vamos a corregir cuando llegue el momento. Pero bueno, esta música es también, ya era una composición bastante particular en el 68, y aquí Eric Friedlander le da todavía un toque más de cámara, no clásico, pero sí, así muy tranquilo, pero hay acción en la tranquilidad, en esta quietud aparente hay acción. To the Sweet es entonces el nombre del tema. Eric Friedlander toca el cello y dirige el grupo, y esto es tiempo de jazz. Thank you.

Eric Friedlander al cello, al comando de este cuarteto que interpretó To the Suite, la composición de Herbie Hancock que aparece en el álbum Figlio de Kilimanjaro de Miles Davis de 1968. Lo que escuchamos aquí es esta versión de 1997, publicada en 1998, y aquí estamos chequeando la información correctamente como corresponde, y dice que To the Suite es una composición de Miles Davis, más probablemente Miles con Jill Evans, que colaboró en aquel disco, pero bueno, ya vamos a hablar de Figlio de Kilimanjaro en otro momento, y esto es en realidad Eric Friedlander. Fue Eric Friedlander y su cello haciendo esta versión de To the Suite. Esto es Tiempo de Jazz, escuchando todo el jazz de todas las épocas, y entonces nos vamos de 1997, casi 98, a 1961. Nuevamente, ya tuvimos un 61 con John Coltrane al principio, y ahora vamos a escuchar otra posibilidad de 1961, una un poco más enmarcada en la tradición habitual, básica, jazzística, y en especial de las big bands. En esta ocasión vamos a poner a Quincy Jones. Quincy Jones, cuando hacía también un poco de jazz. Quincy Jones siempre fue popular, hay que decirlo, educado en el jazz, sin ninguna duda, pero ya sabemos las otras correrías de Quincy, con la orquesta de Count Basie, acompañando a Ella Fitzgerald o a Frank Sinatra. Todavía estaba dentro, más o menos dentro del mundo del jazz. Con Michael Jackson no, pero hizo una gran labor de producción, nadie lo va a dudar, ¿sí? Pero aquí tenemos a Quincy haciendo jazz de jazz en 1961. La fecha 10 de marzo, el lugar Zurich, en la Suiza, aquí en Europa. Y aquí tenemos la orquesta, aquí dice la orquesta, es una enorme big band de Quincy de gira, haciendo lo posible, ¿sí? No sé si fue una gira muy exitosa en términos económicos, pero artísticamente, aquí están las conclusiones sonoras y decimos que sí. Banja Luka es el nombre del tema. Es una composición de Phil Woods, el gran saxo alto, fallecido recientemente. Aquí joven y vivo y tocando fantástico. Va a tener un solo, por supuesto. Acompañado en esta big band por unos nombres tremendos. Benny Bailey, Freddie Hubbard y Rolf Eriksson, ¿no? Crédito escandinavo de la trompeta europea. Todos estos con Paul Cohen a la trompeta. Como dijimos, Curtis Fuller, Melba Liston, Ake Persson, eso es interesante, otro crédito europeo, los trombones, es una hiperbanda esta. Bud Johnson, aquí está Bud Johnson, legendario y veterano músico de jazz de los 20, de los 30, ¿sí? Aquí resucitado en 1961, creo que va a tener un solo, y nada, la banda se completa con otros, incluyendo a un corno francés, Julius Watkins, que ya sonó en este programa, Shahib Shihab al saxo barítono, sección rítmica con Buddy Catlett, destacable al contrabajo, y Stu Martin, malogrado a la batería, y Quincy arreglando y conduciendo, ¿sí? Ah, bueno, hay que decir que Quincy también toca trombón en este disco, porque Quincy tocaba trompeta y trombón, ¿sí? Así que nada, vamos a escuchar a la orquesta de Quincy Jones en directo en este track de Phil Woods que se llama Banja Luka. Phil Woods hace un solo de saxo alto y otros participan también en esta música de Quincy y su orquesta en Europa en tiempo de jazz. We'll be right back. Quincy Jones anuncia Bud Johnson, pero nosotros decimos Quincy Jones en directo en Suiza, en Zurich, en 1961. Banja Luka fue la composición de Phil Woods, el gran saxo alto, que aquí también tocó su solo. Y nada, Quincy haciendo jazz de verdad, jazz power, jazz del 61, la tradición, gran tradición de Big Band mantenida en el 61 por Quincy Jones, y eso es lo que estamos escuchando aquí en Tiempo de Jazz. Esto es Agora Sol Radio. Tiempo de Jazz se emite todos los lunes, os invitamos a seguirnos, y vamos a cerrar nuestra emisión de hoy con otro salto estilístico y temporal, ¿sí? Nos vamos del 61 a 1978, ese es el año en el que se editó esta música, grabada también en el 78, en junio, en la ciudad de Oslo, eso es en Noruega. Lo que vamos a escuchar es New Directions, que en este primer disco era el nombre del disco, del álbum, ¿sí? New Directions, esto es Jack DeJohnette a cargo de la grabación. Y nada, esto resultó, hubo ventas buenas, el grupo está bastante bien. Hay algunos que tienen algunas cuestiones, alguna crítica para esta formación, pero nosotros creemos que da de sí, y ya hemos escuchado una música de estos y ahora vamos a escuchar una más, ¿sí? Esto es, entonces, a partir de este disco quedó convertido en Jack DeJohnette's New Directions, ¿sí? Dos discos, creo, no sé si hay un tercero. Este es el disco en estudio, luego hay un disco en directo, pero lo tenemos en vinilo y solo cuando tengamos facilidades de vinilo lo vamos a pasar. Mientras tanto escuchamos digital, y entonces aquí viene este Jack DeJohnette de 1978. De formación particular y muy interesante, con John Abercrombie, que cuando puede toca la guitarra acústica o eléctrica, pero en este tema lo vamos a escuchar a la mandolina eléctrica, con su textura, su sonoridad tan, tan especial. Eddie Gómez toca el contrabajo, famoso Eddie Gómez, de sus colaboraciones con Bill Evans, ¿sí? El gran segundo contrabajo de Bill Evans después de Scott LaFaro. Y Lester Bowie, del Art Ensemble of Chicago, también lo escuchamos en este programa, otra casualidad, a la trompeta. Formación rara para este tema, que también tiene un toque raro, un toque étnico-americano del sur, ¿sí? Where or When es el nombre del tema, composición de Jack DeJohnette. Where or When, esto es Jack DeJohnette's New Directions en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Jack DeJohnette's New Directions, ese era su grupo en 1978. Lester Bowie a la trompeta, John Abercrombie, en este caso a la mandolina eléctrica, Eddie Gómez al contrabajo, Jack, por supuesto, a la batería, gran batería de Jack DeJohnette, su tema Where or When, en 1978, en el álbum debut de esta formación, Jack DeJohnette's New Directions. Y así terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.